tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. ¿Qué tal? Acá, siento que llegué y entré al estudio. Como que no, pero preparé mate y todo, pero que no hubo mucha escala. Hicimos muchas cosas. Recién me preguntaban en la cocina. Ahora. Recién en la cocina me preguntaban, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y le dije, bien, porque es temprano. Como que a la mañanita temprano una está tranquilita. Después cuando empieza el día ahí así que se va cargando de emociones la mochila. Sí. ¿Está Agus del otro lado? No nos está escuchando, dice. No nos está escuchando, le vamos a dar un beso enorme y abrazo que le acabamos de dar a Manu, que está en los controles de esta casita con parlantes de... y también un abrazo enorme a Mary y a su papá que lo están operando, che. Sí, así es. Che, te veo como muy iluminada. Ajá. Veníamos como más tenues a las mañanas. Pero yo no escucho nada de lo de cortina. Y Agus está del otro lado que no nos está escuchando. Pero Agus igual está en la localidad de Arenales, participando de forma virtual, pero bien presente. Estamos arreglando las cositas técnicas que hay que arreglar para que podamos conversar las tres, ¿no? Exactamente. ¿Y vos qué tal, Juli? Y la parte la veo que cambió también de escenario. Hubo como varios cambios este martes. Uh-huh. Agus está, sí, en un cambio de escenario, se ve que cambió de lugar de oficina. Yo bien, estaba pensando justo eso, que hay más luz adentro del estudio, me da la sensación. Pero que está medio, no hay mucho sol, me parece, tampoco en la calle. ¿Y qué decís? ¿Qué es ese contraste? Como que no venía, sé, más, como venía más nubladita la mañana y me desperté acá con un, con un rayo de luz de estudio. Sí, puede ser a quien nos está escuchando, se está despertando, o ya se despertó, ya escuchó todas las noticias de pasadas por alto. Les decimos que eso, se prendieron más luces aquí, pero por ahí es una cuestión nada más de llavecitas, de apagar alguna. Sí, ¿no? Estás de acuerdo, ¿no? Con que hay que ir arrancando progresivamente el tema del encendido de las luces. Como que viste que no sé, sí, a mí me hace como, por lo menos por en mi casa, me levanto, sí, y no es que prendo enseguida las luces, voy tanteando, sí, medio en la oscuridad y de a poco voy abriendo la persiana, las luces. Cuando a mí me pasa esto de cambios o cosas, siempre me acuerdo de un institucional de esta casita con parlantes que decía que acostumbrarse es morir. Tal cual. Entonces hay que, nada, como adaptarse o bueno, o tomar bien los cambios que suceden, como por ejemplo esto de que tengamos más luz. A mí me viene muy bien porque, insisto, no usar anteojos y cada vez estoy viendo, cada vez arrugo más la cara para leer. O sea que tener más luz y letra más grande te va, viene mejor. Bien, vamos a empezar. Sí, sí. Eso es muy bueno. Uh-huh. La vemos a Agus. Ahí tira un pulgar. Sí, tira un pulgar a Agus. Y buen quiere día, decir Agus, ¿estás ahí? ¿Agus nos escucha? Buen día, sí, las escucho. Bueno. ¿Qué tal? ¿Qué tal ustedes? Bien, acá con más luz en el estudio, comenzando una mañana progresivamente, como que, bueno, por ahora está todo bien, pero porque recién nos levantamos, ¿no? ¿Por qué más luz? ¿Porque salió el sol y ayer estaban oscuras o tienen más luz? Yo las veo como iluminadas. Dice, hay más luz en el estudio. En el estudio de radio se prendieron más luces. Ay, no, era una cuestión, ¿ves? De ¿cómo se llama el timer? El timer ese. Era eso nomás, que lo habían dado con todo y ahora volvimos a la luz. De mañana. De todos los días. Claro, es como a la mañana. Como, más nocturnas. Y vos estás en otro escenario, tenés unas cortinas de San Isidro, ¿dónde te metiste? Es el mismo escenario, solo que en vez de tener la ventana de costado, tengo la ventana atrás, y estas cortinas vinieron con el hogar y estaban en el living, y sabiamente las oculté en un cuarto donde no se ven en todos lados. Ajá. Son como de... diría encaje, pero no es encaje la palabra, pero son como de eso. Y un tulcito. ¿Ahora en la actualidad sí, no se usan qué. Cortinas en las casas? Sí, claro. Va, pero en mi casa si no tengo cortinas plástico. Me ve todo el mundo. No sé, pero de ese tipo de cortinas así, de encaje, no. De tela, me parece que ya no... No. Yo tengo cortinas de tela normal y me las compré para venir a vivir acá. Que bueno. Si no tengo ventanales que se me ve de afuera. Bueno, está bien. No, y además, claro, en una ciudad pequeña es como un espectáculo, claro, no tiene, van a ver el teatro de la vecina nueva recién mudada de Buenos Aires y se sientan a comer pochoclo ahí afuera. Sí, más o menos, sucede eso. Pero para mí no se usan tanto porque la gente vive más en edificio y en edificio no es tan necesario, tal vez. Sí, no, porque a menos que tengas otro edificio pegadito que te vean, ¿no? Claro, no usás. Uh-huh. Vos, Julia, no tenés en tu casa nueva, pero ¿por qué no tenés alguien que te vea? No tengo cortinas. No, y en las tampoco tuve, no me siguen las cortinas. Pero bueno, te vi en ese fondo, como medio Sarah Kay, ¿viste? Tienen esa onda, ¿no? Como algo así. No era de la época de ustedes, Sarah Kay, o no? Sí, era de la época. No. Sí, de se ríe, Manupa se ríe, digo, Sarah Kay, claro, de los 80. ¿Pero vos cuántos años tenés? Un montón, no se nota, pero porque tengo mucha luz encima y una cámara HD que me deja divina. Yo sí soy de la época Sarah Kay, que compraba las figuritas y el álbum y tenía o pintaba esas muñecas con esos sombreros. ¿Figurita de papel o no? Sí, totalmente. Como lo de sticker. Exacto, no. De papel. Pero con brillito. Claro, me dio ese tool, como me llevó ahí como a una etapa así, medio medio rari. Pero igual esa te queda bien. Con gancho de fondo. Claro. Pero bueno, me alegra que nos puedas escuchar, porque te escuchábamos en realidad diciendo no las escucho. Y fue como, bueno, ahí está. Ahora sí podemos comenzar el programa, ¿o no? ¿Cómo la ves? Creo que sí, ¿no? Estás a gusto. Doce minutos pasan de las 9 de la mañana de este 28 de marzo. Hay 21 grados dos décimas en la ciudad de Buenos Aires, 69% de humedad, una máxima de 28 grados para el día de hoy. Les vamos a acompañar hasta las 11 de la mañana. Tendremos una entrevista con Verónica Heredia, abogada en el caso de Lucía Pérez, y mucha información más. Sigue su candor. El camino es largo, pero quiero ir. Ricky Martin, santo, danos compasión. Alto espíritu, Carmen, mi emoción. Corre por mi sangre, abre mi razón. Te lo entrego a ti, eres mi salvador. Alma, ángel, ritmo de mi receta para ser feliz. Ama libre, siempre siente al corazón. Faro que te guía, dulce su calor. Fuego de la vida, sigue su candor. El camino es largo, pero quiero ir. Ricky Martin, santo, danos compasión. Alto espíritu, carmen, mi emoción. Corre por mi sangre, abre mi razón. Todo lo que tengo, todo lo que soy. Mis ojos, mis oídos, lengua y corazón. Te lo entrego a ti, eres mi salvador. Alma, ángel, ritmo de mi devoción. El camino es largo, pero quiero ir. Santo Ricky Martin baila para mí. Gloria que me llena, fiel es mi pasión. Orden en el caos, pulso redentor. La taqueta de la Policía Federal irrumpió en la marcha del 24 de marzo en Rosario. El día 24, como se hace cada año, salimos a la calle encolumnados bajo la consigna Nunca más terrorismo de Estado, en un ejercicio de memoria para poder proyectar el futuro, explicó Marta Suárez, militante de Derechos Humanos de Rosario. Se organizó como siempre la concentración, se hizo en la Plaza San Martín, porque está frente a la Casa de Gobierno y porque ese edificio antes era la Jefatura de Policía y ahí funcionó un centro clandestino de desaparición, tortura y muerte en pleno centro de Rosario, aseguró Marta. Después de pasar por donde funcionó el centro clandestino, hoy espacio de memoria, la multitudinaria marcha, calculada en 80.000 personas, continuó su recorrido por la calle San Lorenzo. A las 3 cuadras, sobre la calle Paraguay, había una taqueta de la Policía Federal. Fue bastante sorpresivo cuando la tanqueta, que estaba estacionada, comenzó su marcha e interrumpió la nuestra. Cruzó la cabecera de la marcha para estacionarse del otro lado. Es decir, no necesitaba transitar. Lo que necesitaba era amedrentarnos e intimidarnos, además de provocar, porque se quedó estacionada, denunció Suárez, militante de Derechos Humanos. Movilizan a sedes del ANSES en todo el país contra el vaciamiento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. El plenario de trabajadores jubilados que integra la Coordinadora Sindical Clasista anunció que concentrará hoy martes 28 de marzo a la 1:00 p.m. en todas las oficinas de ANSES del país contra el decreto firmado por el presidente Alberto Fernández y todo el gabinete de ministros nacional que ordenó al sector público el canje de los bonos en dólares en manos de organismos públicos a bonos en pesos. En la ciudad de Buenos Aires, la concentración será en la sede central del organismo, ubicado en Avenida Córdoba al 720. Quieren calma financiera y cambiar la costa de los jubilados. El Fondo de Garantías de Sustentabilidad no está siendo destinado a sostener y aumentar las jubilaciones, que en este momento están en 73.600 pesos, incluyendo el bono de 15.000, decreciente hasta 2 jubilaciones mínimas, muy por debajo de la indigencia. Con esta medida, Massa y todo el gobierno colocan en peligro las jubilaciones actuales y futuras, también las asignaciones familiares y los planes sociales. Cualquiera sabe que bonos en pesos se licúan y que el gobierno va a paso firme hacia la declaración de quiebra, denuncian. Otro intento para que la ciudad de Salta implemente el cupo laboral travesti trans. La concejala de la ciudad de Salta, Carolina AM, presentó un proyecto de ordenanza para adherir a la Ley Nacional 27.636 de promoción del acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgénero, Diana Zacayán, Lojana Berkins. De esta manera, se permitirá que los organismos municipales puedan contratar a personas del colectivo LGBTIQ+. La iniciativa viene a sumarse a otros intentos que ya hubo en la capital salteña y hasta ahora no consiguen el acompañamiento de las y los legisladores. AM indicó en sus redes sociales que el proyecto ya tomó estado parlamentario y que ahora resta que se inicie su análisis en las comisiones. Sin embargo, referentes de la comunidad travesti trans de Salta han manifestado que si bien descartan la buena voluntad de la concejala, no hubo proceso de consulta previo para que la iniciativa exprese de mejor manera por qué es necesaria la aplicación de la legislación nacional en la ciudad de Salta. Docentes definen si siguen de paro o acatan la conciliación obligatoria. En la provincia de Río Negro sigue el reclamo por mejoras salariales y mayores condiciones laborales para los trabajadores de la educación. UNTER, el sindicato que nuclea a los docentes de la provincia, rechazó por insuficiente la propuesta salarial del gobierno y convocó a un plan de lucha por 3 semanas con paros de 48 y 72 horas en cada semana. Mientras el Congreso del Sindicato sesionaba, el ministro de Educación, Pablo Núñez, declaró que el paro no se haría efectivo porque ya estaba dictada la conciliación obligatoria, que debería ser notificada por el Ministerio de Trabajo de Río Negro, no por la cartera educativa. Pasan de las 9 de la mañana, hay 21 grados 8 décimas en la capital federal, una humedad del 69% y se espera una máxima de 28 grados. Para más información pueden entrar en fmlatribu.com/noticias. Están sacrificando el agua, están sacrificando el aire. Están sacrificando el buque y en la calle a mis hermanos están lloviendo disparos. Evelyn Cornejo hacen Están sacrificando. Es el barro. Están sacrificando Amazonas, su manatí y su jaguare para criar animales que serán sacrificados. Sacrifican la montaña, los metales son su maña, para aumentar sus caudales hay zonas de sacrificio, América y África el vicio, su gente tierra animales, para aumentar su riqueza, nosotros siempre la presa. Soldados dijeron se ha suicidado, mas todo fue orquestado. La mataron, la colgaron con la venia del Estado. La justicia fue comprada, los jueces fueron pagados, los políticos sobornados, la policía obedece. Comiendo están de su mano, la prensa les lame el ano y no quedamos divididos, mirando como los ricos se unen junto a la muerte y masacran nuestro continente, de norte, sureste a poniente, a unirnos contra estos dementes. Cuando ya no queda un árbol, cuando el agua esté podrida, cuando en el mar no hayan pescado y no quede nada que nos roben, la humanidad habrá entendido que el dinero no se come, no se come, no se come, no se puede beber, no se come. Son papeles, poder ficticio en esta era del sacrificio. No germina, no da fruta, no se puede beber, no se come, que el dinero no

Es abogada compañera de varias causas y estuvo aquí en el segundo juicio que se realizó por el femicidio de Lucía Pérez, que hace unos días nomás se confirmó que la menor de 16 años fue víctima de un femicidio en octubre del 2016. El fallo de los jueces del Tribunal Oral Federal 2, Roberto Falcone, Alexis Semás y Gustavo Fisore, se describe así: abuso sexual con acceso carnal agravado por resultar la muerte de una persona ofendida por el suministro de estupefacientes y en el marco de un contexto de violencia de género en concurso ideal con femicidio, por lo que dictaminó perpetua para uno de ellos, ¿no? Para Matías Farías. Así es. Estamos en comunicación con Vero Heredia, que le damos la bienvenida aquí a la mañana de la tribu. Buen día, Verónica. Hola, buenos días. Queríamos que nos cuentes, ¿no?, la experiencia de haber vivenciado, de haber trabajado en este segundo juicio que se hizo por el femicidio de Lucía Pérez. Bueno, por supuesto, muy, muy conmocionada por el gran trabajo de la familia, de Marta, uh-huh, Guillermo, sí. Matías, volver a transitar un proceso con estas características. Estuvieron presentes durante todas las audiencias, incluso en la audiencia de los peritajes, uh-huh, donde, bueno, se pasaron las fotos de la autopsia. La verdad es que todo muy, muy duro para la familia, para todas, para nosotras, imagínese, para uh-huh, ellos, para Marta, que realmente tuvieron una entereza de poder estar en todas las audiencias, y luego escuchar también, ¿no?, la defensa técnica, que realmente dijeron cualquier cosa. Por ahí, en pos de defender a una persona, tiene que haber una ética en qué se dice, y sobre todo si esa defensa técnica la lleva adelante el Estado, que es la defensa pública, es Estado. Y hay que tener, no se puede decir cualquier cosa. Y en un momento la defensora dijo que Lucía había pasado un buen momento con Farías. Esa afirmación totalmente innecesaria para la causa, sin ningún sustento de nada, de ninguna prueba de nada, decirla genera solamente más humillación, dolor a la familia. Sí, es terrible. Sin duda. No, Verónica, pensaba sí. Que también en una nota muy buena que sacaron sobre el fallo en La Vaca, hablaban también de fake news que circularon en relación al caso de Lucía, y pensaba si en el caso, por ejemplo, de esta defensora que dijo esto tan tremendo, ¿hay posibilidad después de que se tome algún tipo de acción, de que de mínima haga algún curso o algo que evite que siga haciendo este tipo de cosas o diciendo este tipo de cosas tan tremendas que perjudican tanto a la familia también, ¿no? Claro, bueno, el Ministerio Público en la provincia de Buenos Aires, todo el Ministerio Público tiene una sola cabeza, que es el Procurador General. No se ha logrado, como en otras provincias, separar lo que es la defensa de lo que es la fiscalía. Uh-huh. Pero hay dos fiscales, el fiscal general Altuve en su momento, en el año 2020, en la audiencia ante casación penal, que comenzó sus alegatos pidiendo disculpas a la familia por la errónea, como mínimo, investigación que se hizo en su primer momento desde la fiscalía en Mar del Plata. Y ahora nuevamente el fiscal Arévalo también comenzó sus alegatos también pidiendo disculpas a la familia por esa investigación. Entendemos que la defensa pública, como mínimo, tiene que también pedir disculpas oportunamente por haber dicho lo que dijo. O sea, no estamos discutiendo que tengan una defensa, la mejor defensa técnica. La doctora Solari es una excelente defensora, quedó demostrado que técnicamente es muy buena, es muy eficaz, pero no la habilita, sobre todo porque viene a representar el Estado en el proceso. a decir cualquier cosa, como por ejemplo estas afirmaciones. Entonces entendemos que tendría que el Ministerio Público también pedir disculpas como mínimo por las afirmaciones. Y nosotras, durante el debate, advertimos a los jueces, como también las peritas y peritos del cuerpo médico forense de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, careció de perspectiva de género a la hora de evaluar las lesiones que tenía Lucía. Y eso permitió que la defensa en su momento tomara estas ambigüedades que manifestaban las peritas y generara que los jueces en el anterior juicio dijeran las barbaridades que dijeron, y también permitieron que, como mínimo, con mucha parcialidad, incluso se dejó ver mala fe en quienes afirmaron que Lucía no tenía lesiones en su cuerpo y que entonces el consentimiento estaba prácticamente probado. Entonces, bueno, entendemos que más tarde o más temprano todas estas cuestiones se tienen que ir debatiendo también en los procesos. Y te hago una consulta, Verónica. Se habla de, digamos, una perpetua y el resto de los condenados recibieron cadena, no reciben cadena perpetua, pero sí estaba dentro de lo que ustedes esperaban, la condena, por ejemplo, de 15 años, creo que era, ¿no? Para Ofidani. Claro. Bueno, mira, en su principio eran tres personas las que estaban imputadas, pero falleció una, Maciel falleció en el proceso, durante el proceso, por lo tanto llegamos a esta etapa del proceso con dos personas, Farías y Ofidani. Farías fue encontrado penalmente responsable del abuso sexual agravado por el suministro de estupefaciente y por el resultado muerte. Eso, en el Código Penal, tiene previsto una pena de prisión perpetua. No es que la familia pide prisión perpetua, sino que es la consecuencia de reconocer los hechos. Y el concurso ideal con femicidio, que también tiene prevista una prisión perpetua como pena. En cambio, Ofidani, nosotras entendimos que estaban dadas las pruebas como para que fuera condenado como responsable, como partícipe necesario, primario, que se llama. Y el Código Penal también prevé que para las participaciones primarias tiene la misma pena que el autor, ¿no? Entonces acá tenemos en cabeza de una persona el autor de los hechos y a Ofidani como partícipe de estos hechos, y nosotras entendimos que las pruebas dan para que sea condenado como partícipe primario. Los jueces entendieron que su participación es secundaria y entonces tiene una pena mucho menor a la del autor, y los jueces entendieron que le correspondía 8 años de prisión por la participación secundaria en el hecho del abuso sexual agravado por el suministro de estupefacientes de Farías, pero no como partícipe del resultado muerte. Entonces, por eso es la pena de 8 años, que haciendo una composición con los 8 años que ya tenía, condenado por la venta de estupefacientes, en una composición de pena, una pena única de 15 años. Ah. Por eso finalmente queda 15 años para Ofidani. Ahí va. Uh-huh. Verónica, esto, que se haya hecho el segundo juicio, también tuvo que ver con, bueno, eso, la insistencia de la familia y las calles, ¿no? Y las manifestaciones. Imprescindible, imprescindible. Para que podamos, siempre digo, para poder romper el muro de la impunidad que propone permanentemente el sistema, este sistema que es clasista, que es racista, especialmente es patriarcal, y por eso los resultados y las respuestas que da este sistema judicial, de la única manera de poder romper ese muro de la impunidad es, siempre digo, con dos patas, caminando por un lado, con la imprescindible fortaleza de la familia, de la sociedad, de las organizaciones, de la organización, y por el otro lado de una insistencia en el ámbito jurídico, digamos, ¿no? Porque los recursos hay que presentarlos en tiempo y forma, como siempre digo, y bueno, para eso hay que también trabajar, tener conciencia, no solamente hay que tener conciencia de clase y hay que tener conciencia de perspectiva de género. Me parece que con eso podemos avanzar también desde el ámbito jurídico para poder llegar a estos resultados. Uh-huh. Siempre destaco que la mamá de Lucía Pérez también como que incentivó y conformó una agrupación de padres, madres, familias de víctimas de femicidios. Y digo, es importante ahí, ¿no? Porque ese compartir de ese dolor se puede transformar en esta lucha que estamos diciendo, que tiene que haber perspectiva de género en los juzgados, en todos estos casos, ¿no? Totalmente, que ellas, que Marta y Guillermo hayan podido entender, digamos, ¿no? Que no es fácil, que su causa es representa a millones de pibas que están siendo, que son sometidas a esta cultura de la violación. Porque eso también lo dijimos en el debate, en nuestros alegatos, uh-huh. que en definitiva lo que se había propuesto como una solución de por qué Lucía había fallecido era precisamente avalar la cultura de la violación, uh-huh. que las jovencitas que deciden ejercer libremente su sexualidad, que quieren y pueden todo, pareciera que el sistema le dice, ah, entonces te mereces ser violada, ser drogada y ser asesinada. Entonces, esa cultura de la violación es lo que se sostuvo durante todo este tiempo, lamentablemente también, y con preocupación vemos desde diferentes sectores, desde una supuesta academia, desde un supuesto feminismo, que la verdad que siguen sosteniendo la cultura de la violación. Verónica, este segundo fallo, ¿qué precedentes sienta para el jury? Porque en un principio se mezclaron un poco las cosas por ser fechas cercanas, primero estuvo este segundo juicio, y ahora ¿qué precedentes sienta para el jury que se le va a hacer a quienes en principio habían dejado absueltos por el femicidio de Lucía a estas dos personas? Bueno, es muy importante porque fuimos en este segundo proceso exactamente con la misma prueba. No es que hubo prueba diferente. Lo que cambió fue justamente que estos jueces acataron los parámetros establecidos por casación penal en su momento y luego la Suprema Corte de Buenos Aires, entendiendo que debía ser valorada la prueba sin los prejuicios que los jueces del primer fallo demostraron, claro. Que los apartaron de aplicar correctamente la ley. Estos prejuicios que les impidió ser imparciales. Bueno, esto es justamente lo que se va a discutir en el jury, ¿no? Mm. La falta de cumplimiento a la ley, la falta de cumplimiento del mandato de imparcialidad que tienen los jueces, y con este fallo queda claramente demostrado. También también puede sentar precedentes, ¿no? Esto, ¿no? Que eso, para que esto, tanto el jury como el segundo juicio, ¿no? Porque eso, como vemos que la justicia a veces es lenta, a veces falla muy mal, bueno, también saber que se avanzó, decíamos, con la lucha en las calles y también con todo ese trabajo para este segundo juicio, ¿no? Totalmente. Es un fallo, realmente es bisagra, así como el hecho de ese 19 de octubre del año 2016 que provocó el primer paro de mujeres, y generaron, y a partir de ahí todo el movimiento, ¿no? De en las calles y también de manera en la jurisprudencia y en la doctrina. Y este es un fallo que realmente es un fallo muy interesante para leerlo. Está construido muy desde la dogmática penal, que a los penalistas les encanta. Bueno, está construido justamente desde ese lugar, el lugar más duro, diríamos, ¿no?, del derecho penal, para demostrar claramente que no se puede presumir consentimiento, que el consentimiento es un concepto jurídico. Por ejemplo, si una persona acepta ir a trabajar en condiciones infrahumanas, está esa relación laboral, el juez va a decir, no, acá no hay un consentimiento, acá no hay una relación laboral. Si una persona acepta supuestamente de manera libre ser sometida a condiciones infrahumanas para trabajar. Uh-huh. Bueno, ¿por qué? Porque el consentimiento en todas las relaciones es un concepto jurídico y lo deben determinar los jueces. Por eso en este caso analizaron concretamente, y por eso es muy interesante leer el fallo, cómo no se puede ni siquiera presumir que Lucía haya prestado su consentimiento. Tal cual. Y Verónica, ahora para el caso de Ofidani, que como decías al principio no recibió pena perpetua, sino que se le sumaron 8 años más, ¿cuáles son los pasos a seguir para exigir que efectivamente se le dé perpetua? Bueno, la familia va a impugnar, va a apelar el fallo y esto implica que habrá una audiencia, un fallo de casación para ver si se amplía esta responsabilidad de secundaria a primaria como piden la familia. Verónica, te queremos agradecer mucho esta comunicación con FM La Tribu. Y vos que estás ahí en las causas y todo, o sea, ¿ves esto del avance o todavía qué es todavía todo lo que falta en cuanto a las cuestiones patriarcales? Porque sabemos y te hemos entrevistado en otros casos como el del sur, como el del sur, de esas violaciones masivas de muchos pibes del poder. Entonces digo, ¿qué todavía nos falta, ¿no? Bueno, nos falta muchísimo, por eso estas pequeñas, muy fuertes, pero son dentro de todo lo que nos falta, son pequeñas victorias y hay que agarrarlas y hay que celebrarlas, hay que abrazarnos y reconocernos que, bueno, que todas hemos estado para poder llegar hasta acá, pero nos falta muchísimo, nos falta todo, imagínense, tenemos en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es la máxima expresión del Poder Judicial en la Argentina, tenemos sentado a 4 varones, uno peor que el otro en todos los aspectos, en todos los sentidos. 2 que ingresaron por la ventana y los otros 2 que se aferran a sus asientos. Así que, por primera vez, por ejemplo, en el caso Martel del año 2021, por primera vez la Corte Suprema de Justicia escribió en sus sentencias perspectiva de género, o sea, mira, estas 3 palabras, perspectiva de género, por primera vez se escribieron hace poco tiempo, y esto demuestra, en comparación con otros tribunales de otros países como México, como Colombia, realmente todavía todo lo que nos falta desde la jurisprudencia para poder reconocer estos hechos y cumplir con los mandatos constitucionales de los tratados internacionales de derechos humanos. Uh-huh. Así que bueno, nos falta mucho, pero como las madres y las abuelas nos enseñan, hay que seguir y tenemos mucho tiempo por delante. Sí, ahí va. Te queremos mandar un abrazo grande, Vero. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un beso. Hasta luego. Pasaba Verónica Heredia. Ella fue abogada ahora en el segundo juicio que se hizo por el femicidio de Lucía Pérez. Jane hace flash. in your backyard. In this wooden house, we were all waiting in line just to record a track. We had to make it fast. We had only one shot to see me all like, what? Show me more and more, show me just a little more. More, show me the way I should think to see it all. More, show me more and more, show me just a little more. More, I gotta stand up so I can see your kingdom. Just the mic and your machine, it's all we ever need. Right. To show me melody spread around by your country. You're still following me, it's where I felt so free. I remember minutos pasan de las 9 de la mañana. Seguimos aquí en FM La Tribu, un charco de arena construyendo territorios posibles. Interesante la conversación con Vero Heredia, ¿no? Abogada en el caso, este caso que sí, que esperemos siente precedentes, ¿no? Para estas brutalidades extremas que son los femicidios, los travesticidios. Y todas estas cuestiones, ¿no? Sí, también que fuerza a esas familias, ¿no? Que están en un proceso judicial que da 300 millones de vueltas y que, bueno, sí, incluso hasta puede haber un segundo juicio y que ese segundo juicio finalmente condene a los femicidas a perpetua. Entonces, que sea también inspirador, ¿no? Para no bajar los brazos, ¿no? Bueno, que hay un montón de familiares acompañando, se ven las imágenes de lo que fue el jueves en Mar del Plata, ¿no? Un montón de familiares de víctimas de femicidio acompañando, en este caso, el juicio de justicia por Lucía, pero bueno, también, ¿no? Pensando en los próximos que vendrán. Agus quiere hablar, pero... A ver. No, que pensaba lo mismo que mencionaba recién Juli, que decías vos en la nota con Verónica, de lo importante de estas familias que se reúnen y que están apoyándose en las causas, porque de una manera u otra son ellas quienes entienden el dolor de esta pérdida realmente y quienes están pasando por experiencias muy similares, no solo por haber perdido a sus hijas, a sus hijos, sino también por estar luchando contra esta justicia tan injusta y con tan poca perspectiva de género. Uh-huh, totalmente. Bueno, antes de que sean las 10 de la mañana, vamos a anunciar que tenemos un sorteo esta semana, ¿no? Sí, tenemos un sorteazo esta semana, porque estamos sorteando un cajón soberano de Iriarte Verde, es decir, un cajón verduras. Lleno de productos, de verduras, de hortalizas, y ustedes sí lo pueden ganar muy fácilmente, los radio participantes, ustedes dos no, porque pueden entrar a nuestras redes sociales, que nos encuentran en Instagram y en Facebook como @charcoarena, y en el videíto o en el reel del sorteo nos tienen que contar una experiencia culinaria que hayan tenido en un viaje. Y ahí ya están participando directamente. ¿Tienen alguna para contar ustedes? Está interesante. O sea, alguna experiencia que tenga que ver con la comida, con la cocina, pero en otro viaje. Lado, en viaje. En otro lado. Tenemos dos participaciones. Si quieren, se las cuento por mientras favor. Ustedes van pensando su experiencia culinaria. Pato, que le mandamos un saludo muy grande, nos dice, siendo vegeta, me viene el recuerdo de haberle hecho de camping una carne, o era pollo, a la parrilla a mi compa Natalina Polito, allá por el 2013 aprox en los Reartes Córdoba. Así que un amor, Pato, siendo un vegetariano, amor, ¿no? Le cocinó una carne a su compañera. Y después, convidando vueltas, nos dice, en un hostel un grupo había preparado un guiso que pintaba muy bueno y lo dejaron reposando. Fui y le agregué muchísimo picante, creyendo que era suave, y resultó ser incomible. Nunca vi la cara. Ay, pobre, pobre, ¿no? Como que quiso aportar algo al guiso y le cagó la comida. Muy buena. Y fingió demencia, básicamente. Pero bueno, en esas cosas a veces es difícil decir, fui yo la que le arruiné la comida a todo el mundo, así que la comprendemos. ¿Ustedes se acuerdan de alguna experiencia culinaria en algún viaje? Yo más que experiencia culinaria, comí, estaba en Uyuni, en Bolivia. Uh-huh. Estaba ahí en la ciudad de Uyuni y comí algo en la calle y me dio como una revolución por dentro. Estuve como 3 días en una cama, no conocí el salar de Uyuni. Me querían dar un montón de pastillas que yo decía, me dieron una lista de pastillas para tomar, y después el mismo que me daba la habitación me dijo, no, tómate esta pastilla. Entonces me tomé una pastilla y ahí mejoré. Yo creo que fue el apunamiento, la comida, por ahí era frita, no sé. Pero siempre me acuerdo porque nunca conocí el salar de Uyuni por ese tema, por la comida. ¿Y vos, Juli? Yo les contaba ayer de las empanadas salteñas, que claro, tienen como caldo, y la primera vez que probé una en Salta le pegué el mordiscón y explotó. Y me fui a limpiar las manos con una servilleta y estaba... las personas que me la comían esperando que hiciera eso, porque en cuanto te limpias las manos con una servilleta de papel, se te empieza a pegar. Entonces, ¿sí? Claro. ¿Tanto aceite tiene? Es como dulce, es como un caldito dulce que se te pega el papel. Entonces, era un horror. La segunda, la primera fracasé, tipo, se me desarmó, fue un enchastre, tipo piñata. Y la segunda ya aprendés a comer, que tenés que morder de la punta, vaciar el caldito, y ahí va. Pero se te vienen, viste que empezás a contar y decís, ay no, y después, viste que van bajando algunas anécdotas culinarias, como que muchos los viajes tienen siempre una historia de comida rica. Con las comidas. Sí, ¿y vos, Agus, contaste alguna? No, no conté. Primero, con tu experiencia me acordé de que en un mercado de Potosí, cuando comía carne, comí un guiso de pollo que me dejó ahí tirada unos días también en posición fetal. Pero yendo a una experiencia un poco más positiva, cuando me fui de viaje a México el año pasado, descubrí lo que se conoce como el mejor postre probado en mi vida hasta el momento, que se llaman marquesitas, que yo le decía marcelitas. Que son como una suerte de masa de cucurucho, pero bien finita, que se hace como un panquequito, pero es ese tipo de masa, y adentro vos le podés, podés poner lo que quieras, como cualquier relleno, pero se suele usar con queso, que no me acuerdo el nombre del queso ahora, pero es un queso muy típico mexicano que te lo ponen rayadito, y mi combinación perfecta era con Nutella, banana, frutilla, y ese queso arriba quedaba ahí como un... agridulce, pero espectacular. Livianito para ir a la playa. Livianito, un postrecito. Era chiquita igual, tampoco es que te comías un montón, pero me dediqué a cada lugar que fui de México, que en esa zona

como una arena más que lleva el viento. ¿Qué es lo más inteligente que se puede hacer en esta vida? Salir de esta especie de laberinto que nos ha metido. Una vida que no es, que no es la nuestra. 17:35, ¿y qué voy a hacer? Aparte de trabajar, la vida pa' qué más es. Juramos querernos tanto, pero ya ves. Miremonos a la cara, paremos la hipocresía. Detén ya tu relato, relájate un rato. Ganar sin jugar, no se puede jugar sin perder, no se puede viajar sin sudar, lo que no necesitas, no se puede crecer sin cambiar, ni atreverse a jugar. Si usted no quería arriesgar nada de nada. Hay tantas cosas que no te gustan, pero tú no quieres cambiar nada de nada. Hay tantas cosas que no te gustan porque tú. Pasan de las 10 de la mañana de este 28 de marzo. Seguimos aquí construyendo territorios posibles y nos vamos a ir al viernes pasado, 24 de marzo, donde estuvimos en las calles estuvimos muchas personas, ¿no? Miles de personas manifestándonos acá en la ciudad de Buenos Aires, pero también en otras provincias hubo marchas y hubo manifestaciones por la memoria, por la verdad y por la justicia. Tuve la oportunidad de verlas, pero medio de lejos, a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, mientras iban en sus sillitas marchando en la plaza, porque estaba repleto de gente que quería saludarlas. Y bueno, primero que nada, mandarle un abrazo enorme a Mirta Baravalle. Mirta Baravalle es fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo, es también línea fundadora de Madres de Plaza de Mayo, y no estuvo este 24 en la calle, pero me gusta decir por qué no estuvo. Porque no estuvo porque tenía que guardar fuerzas, porque el 30 se hace una actividad por la búsqueda de su nieto o su nieta. Ella, a sus 97 años, sigue buscando a su nieto o nieta. Entonces quería guardar fuerzas, porque va a haber un reconocimiento histórico a Ana María Baravalle. Era la hija de Mirta, trabajadora del Ministerio de Economía, víctima del terrorismo de Estado. Esto va a ser este jueves 30 a las 14 en el Salón Eva Perón, frente al Patio de la Memoria. Para participar hay que mandar un mail ahí al ministerio, es ahí en el Ministerio de Economía. Es quien organiza este homenaje es la Comisión por la Memoria, Verdad y Justicia del Ministerio de Economía de la Nación. Hay un texto que dice: de las rosas nacieron nuevas rosas y de estas seguirán naciendo rosas. Es el devenir eterno, la integración en el todo, lo absoluto de lo transitorio. Mientras tanto, vivo por la alegría lucho y por la alegría moriré. Eso es lo que quiero. Nunca sufras por mí. Pienses que nada ni nadie logrará derrumbarme. Es cierto, puede ser... junto a que quiebren los hombres, pero estoy bebiendo insaciable para poder calmar, aunque sea un poco, esa sed tremenda de los que sufren. Texto escrito por Ana María Baravalle en una carta a su madre, Mirta Acuña de Baravalle. Escribía muy, muy hermoso. Mirta tiene todas sus cartas y Mirta incansablemente sigue buscando a ese nieto y a esa nieta, porque cuando la detuvieron a Ana María estaba embarazada. Así que bueno, se guardó las fuerzas para este jueves 30, para estar ahí acompañando el homenaje a su hija. Pero sí estuvieron Elia Spen, también otra de las madres línea fundadora, y Nora Cortiñas. Elia marchó, estuvo ahí, estuvo en el escenario, pero también estaba con sus fuerzas, no lograba que le saliera la voz para hablar en el escenario. Entonces vamos a escuchar a otra compañera que leyó las palabras que escribió Elia Spen este 24 de marzo del 2023. Estamos acá para honrar a mi hijo y a todos los desaparecidos, a los niños apropiados y a todo aquel que quiera cambiar la historia. Yo conjugo el verbo no olvido, no perdono, quiero justicia. La nueva consigna debe ser: quiero y puedo resistir ante la sordera de la justicia cada vez que sea necesario. ¿Quién se beneficia con ocultar lo sucedido? Ya deberíamos saber, pero no. Se sigue mintiendo y ocultando. Del fondo del mar, donde mi hijo fue arrojado en el vuelo de la muerte, surge su voz diciendo: no abandonen la lucha. Los genocidas están en libertad, gozan de impunidad. Los jueces nos tienen que ayudar. Basta de mentir. ese ocultamiento. Tenemos que llegar a la verdad. ¡Abran los archivos! Tenemos que dejar a los jóvenes un país donde puedan decir lo que piensan sin temor. Homenaje y recuerdo a madres que se han ido sin saber qué pasó con sus hijos. Mi hijo siempre adelante, yo siempre atrás. No crean que cuando las madres no estemos, la lucha por la verdad se acaba. Seguirán los hermanos y hermanas, los amigos, los hijos, reclamando justicia. 30.000 detenidos desaparecidos presentes, ahora y siempre. Ahí escuchábamos las palabras de Elia Spen, que las leyó otra compañera. Estaba Elia Spen ahí. El 18 de febrero de 1977, su hijo, Hugo Orlando Miedán Spen, fue secuestrado por la dictadura y llevado al centro clandestino de detención y tortura El Atlético. Desde entonces continúa desaparecido. Importante, ¿no?, lo que transmitía Elia, de que aunque ellas no estén, la lucha continúa, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Aparte, la plaza lo demostraba, ¿no? Estaba llena. El viernes estaba colmada la Plaza de Mayo desde temprano, desde la mañana ya había un montón de activismo esperando la llegada de las madres y después acompañando, ¿no?, lo que fue la marcha hasta la plaza. Sí, sí, sí. Y bueno, y también estuvo Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, que siempre nos gusta escucharla. Así que les propongo que se arreglen el matecito y escuchemos las palabras de Nora Cortiñas. Así que la compañera Mirta Bonaval está acá con nosotros. Le vamos a dar la palabra ahora a la compañera Norita Cortiñas. Hola a todas, todos, todes. Los abrazo en nombre de los 30.000 detenidos desaparecidos y detenidas desaparecidas. Los abrazo en nombre de todos los que estuvieron presos, perseguidos durante el terrorismo de Estado. Los abrazo en nombre de todos los jóvenes que tienen que recuperar su verdadera identidad. Tenemos que seguir. 40 años de democracia no alcanzaron. Tenemos que pagar ni un solo centavo. Vamos a salir del hambre cuando no paguemos más al Fondo Internacional. Seguro, el día que dejemos de pagar, la Argentina revive y no hay más hambre. Así que seguiremos luchando. Seguimos luchando porque las madres hemos recibido y recibimos la voz de nuestros hijos e hijas que nos dicen desde donde estén soterrados: mamá, seguí, no bajé los brazos. Papá, hermanos, amigos, no bajemos los brazos nadie. En un momento de nuestra vida, digamos, estamos cansados. No estamos cansados. Siempre, todos los días, tenemos a alguien que nos está esperando para que le demos una palabra de cariño, un abrazo. Seguimos luchando, porque en la Argentina todavía falta mucho para llegar a la vida digna por la que lucharon nuestros hijos e hijas. Tenemos que seguir luchando porque todavía tenemos que aprender que a las comunidades aborígenes tenemos que quererlas, cuidarlas y no robarles sus tierras. Devolverle las tierras. tener sus bebés presas, presas en unas cárceles de estas que dicen familiares que los meten en una casa, tuvieron su familia allí. Tenemos que liberar ya a Milagrosada, ya. El presidente de la Federación lleva en su bolsillo una lapicera que la use para firmar el indulto a Milagrosada. Tenemos que liberar a muchas mujeres que por defender a sus hijas del abuso hasta de familiares, tienen que estar ellas presas mientras los abusadores siguen en libertad. Todos a la cárcel, ya. Tenemos que seguir abundando en la historia que nuestros hijos hacían. Una vida con la patria de vida digna. Tenemos que lograr que la Argentina sea una luz en el mundo, porque no hay nada de impunidad. Tenemos que meter presos a todos los genocidas, a todos los cómplices, no permitir que se mueran como se acaba de morir el cretino de Salta, Blaquier. Que no terminen así, al menos que terminen como Videla, en una cárcel, en el baño, en el lugar que le correspondía. Tenemos que seguir luchando todavía con todos. Tenemos la suerte de tener una juventud hermosa, luchadora. Tenemos la suerte de tener algunos jueces que quieren hacer justicia, algunos fiscales, abogados hermosos y abogadas. Y lo que mejor tenemos, y les pido que lo valoren todos los días, a los testigos que estuvieron detenidos, presos, perseguidos y hoy siguen yendo a dar el testimonio delante de los jueces. Este país es el único de aquí, de este continente, que siguieron con los jueces. Empujemos, estemos en los juicios, apoyemos para que no quede nadie en impunidad. Yo los quiero abrazar en nombre de todos nuestros hijos y nuestras hijas, hacer la promesa y decir que el compromiso tiene que ser hasta morir, luchar por la memoria, la verdad y la justicia. Yo los quiero abrazar en nombre de este pueblo que quiere seguir luchando para que sea un pueblo, para que haya vida digna para todos los habitantes. Así que con mucho cariño les digo, 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. ¡Presente! 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. ¡Presente! 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. ¡Presente! Todos los pibes caídos por la bala asesina policial. ¡Presente! Todas las mujeres víctimas del salvaje femicidio. ¡Presente! Nosotros, nosotras, siguiendo presentes en las calles, la lucha es en la calle, la lucha es caminando juntos, ahora y siempre, ahora y siempre, y hasta la victoria, siempre. ¡Venceremos! ¡Venceremos! ¡Venceremos! Ahí la escuchábamos atentamente a Norita Cortiñas, que eso, habla de los derechos humanos de ayer, de los genocidas, de la impunidad de Balaquier, pero también habla del gatillo fácil, de las madres protectoras con los casos de los abusos sexuales en las infancias, de las presas mapuches. La verdad que una emoción muy grande sus palabras este 24 de marzo de este año, ¿no? Sí, como que eso, es la madre, como le dice, ¿no? La madre de todas las luchas, de todas las causas, ¿no? No sé, no se le pasa nada, tiene presente a todes. Ahí habla Agus. ahí, dale, dale, Agus. Hace pocos días de su cumpleaños, ¿no? También porque sí. Un par de días antes había sido el cumpleaños de Norita, y pensando también en lo que había dicho previamente Elia Spen, no Elia Spen, pero digo, en las palabras de Elia Spen, como la fortaleza que tienen y cómo continúan las luchas, y en el caso de Norita, cómo se van actualizando también, ¿no? Porque ya por el hecho de decir detenidos y detenidas, sí, desaparecidas y desaparecidos. Y dijo hola a todos. Claro, es un cambio en la consigna muy grande, y también, como decía recién Pauli, el mencionar el resto de las luchas da cuenta de la lucidez que siguen teniendo, que es algo valiosísimo, importantísimo, ¿no? Sí, totalmente. Y Norita justamente siempre dice que la lucha sirve, y sí que lo sabemos, que la lucha sirve. Así que, bueno, este bloquecito, seguramente vamos a ir con otros bloquecitos de lo que pasó este último 24 de marzo, pero este bloquecito era para ellas, para las más grandes, ¿no? Para las madres de todas las luchas. Amanece, como el sol, la luna, la esperanza crece. Amanece, y de tanto en tanto veo el amor. Y verán que luego de la noche que agoniza y desespera, un nuevo amanecer los besará, aunque no quieran. Bless the light, yo. Amanece, como el sol, la luna, la esperanza crece. Amanece, y de tanto en tanto veo el amor. Renueva el nuevo día, renueva la energía, otra celebración del milagro de la vida. Se abren los caminos, la fuerza se unifica, se justifica el bien y por todo cae encima. Amores ocultos salvando. Que la esperanza es lo que avanza, que el miedo te detiene, que es indescriptible ver lo que el amor sostiene. Para que seguir negando no se corta esta raíz, los que luchan por un cambio van camino a ser feliz. Y el que deja que la duda permanezca y prevalezca, nunca sabrá de esta fuerza más sincera y pura. ¿Cómo será que vos creo que te hice esta canción? Con el corazón bien puesto en esta humilde expresión. Que el tiempo no consume, que el fuego no derrite, que creo en ti, pues creo que que agoniza y desespera. Un nuevo amanecer te besará, aunque no quieras. Amores ocultos salvando este mundo. Amores sin miedo, amando, dando tanto, aunque poco lo notemos. Amanece, como el sol, la luna, la esperanza crece. Amanece, y en tus ojos negros veo el amor. Desde el alma.

Ahora voy y le digo, perdón, esa licuadora, a ver cómo se la paga. Tome acá el documento, ¿me entendés? No tengo que negociar en una cotidiana, cosa cotidiana tan absurda, mi identidad con ese. ¿Qué tiene que ver la identidad con la licuadora? Licúese su prejuicio. Cuatro minutos pasan de las 10 de la mañana, seguimos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles y estamos trayendo registros del último 24 de marzo del 2023, donde las calles se colmaron de gente, hubo mucho activismo, participé un rato del colectivo Fin del Mundo, Fin del Mundo. Tomaron la 9 de julio ahí, Avenida de Mayo, hicieron la presentación varias veces, invitaban también a las personas a que hagamos. Decían algo de recuperar la fiesta, pero a la vez había unos audios terribles de los genocidas, había como un montón de ejercicio de memoria colectiva. En un momento nos teníamos que agachar y hacer como los latidos, ¿no? En el piso. Estuvo, la verdad, que muy, muy emocionante esa participación artística del colectivo Fin del Mundo este último 24. Yo caminé, marché y me iba encontrando con gente mientras marchaba. Y fue una felicidad muy grande ver cómo Marcos Bazán se abrazaba con la chiqui abogada, y se abrazó y decía, uy, como que no la había visto, o sea, como que verla, porque para recordar, Marcos Bazán fue víctima de una causa armada en el femicidio justamente de Anaí Benítez. Él vivía ahí en la reserva y fue acusado de ser el femicida. Estuvo preso más de 4 o 5 años, estuvo privado de su libertad. Ahora, por suerte, está libre, pero, viste, con estas cuestiones que tienen las causas armadas, sin saber si es firme esa libertad. Hay pruebas, hay datos, que es otra de las personas, el femicida, pero se lo imputó como que no era inimputable porque estaba mal de la cabeza. Entonces me acerqué a Marcos Bazán y le pregunté qué significaba para él estar en la calle este 24. ¿Qué significa para vos estar hoy acá, el 24? Primero, que hace mucho tiempo quería venir acá. Lo veía en la televisión estando preso. Y estar hoy es algo como un sueño cumplido y una sensación hermosa de compartir este momento con la gente, a no olvidar, a siempre recordar y pedir justicia por todos los derechos humanos. La verdad que me siento contento y estar acompañado con mis amigos. Me encontré con personas que no veía hace mucho hoy acá. O sea, es lindo. Estamos acá por esa lucha por los derechos humanos de ayer y los de hoy, ¿no? Y vos llevás en tu cuerpo también lo que es hoy el aparato represivo. Sí, yo, bueno, soy un poco más joven de lo que pasó en esa época, soy del 83, pero tengo una familia de militancia, entiendo un poco de derechos humanos, o sea, tengo conciencia social, o sea, y agradezco la educación que tuve y por haberme formado y hoy estar acá, sí, sabiendo lo que es. Marcos Bazán soy. Soy Marcos Bazán. Gracias. No, por favor. Escuchábamos el testimonio, ¿no?, de Marcos Bazán, emocionado de estar marchando un 24, agradeciendo a la compañía, ¿no?, de sus amigos, de su familia, de saber por qué está ahí un 24 de marzo. Decía que había nacido en el 83 cuando ya entramos en la democracia, pero qué importante que es continuar, ¿no?, este ejercicio de memoria colectiva, ¿no? Sí, pensaba un poco, también habíamos hablado al principio con Verónica sobre el caso de Lucía Pérez y Marcos Bazán fue injustamente acusado en el caso de Anahí Benítez y por suerte fue liberado después de haber tenido una condena inicial a cadena perpetua en octubre del año pasado, y lo importante de que se haya acercado a marchar, a estar ahí, y de cómo él valora el estar en libertad, ¿no? Y sí, y lo que decís, Agus, es muy importante, porque digo, la impunidad de la justicia, ¿no? Porque estamos hablando de un segundo juicio por un femicidio, estamos hablando de una causa armada por otro femicidio, ¿no? ¿Cuánto que falta? Seguí caminando, marchando el 24, y había una persona que llevaba un cartel que tenía una sigla que era S.J. Y yo no entendía bien qué significaba esa sigla. Entonces me le acerqué y era una compañera docente de la Universidad del Uruguay. No entendía, tenía que ver con la Suprema Corte de Justicia, su cartel, pero bueno, era una sigla que se usa más allá en el Uruguay. También le pregunté por qué estaba ahí marchando. Sí, yo soy funcionaria de la Universidad de la República. De hecho, estoy por el sindicato de los no docentes de la República Oriental del Uruguay, sí. ¿Y qué significa estar hoy acá, este 24, en las calles? Para mí, realmente una emoción muy grande marchar en este momento con estas... Hemos venido teniendo varias entrevistas con gente que estuvo presa política aquí. En Oleti, por ejemplo, uruguayos que estuvieron allí, personas que son sobrevivientes de ese lugar. Y es una emoción muy grande escuchar su memoria y esta memoria para todos, nunca más en América Latina y en el mundo, nunca más golpe de Estado. Es una emoción tremenda. Gracias a todos, porque nos han recibido de la mejor manera. Nada, un orgullo para mí, un honor, más que un orgullo, un honor compartir con ustedes. Es América grande, ¿no? Nuestro norte es el sur, ¿no? Exactamente. Yo creo que América Latina es más que decir es un solo pueblo. América Latina, América, toda América, porque no nos olvidemos de América Central con sus grandes batallas y luchas en contra de la discriminación, las comunidades indígenas de todos los países, de toda América. Eso hace que todos los días tengamos que seguir luchando por nuestros derechos, por el derecho a la vida, por el derecho a la vivienda, por el derecho a vivir y a vivir en comunidad y en paz. Creo que eso es algo que lo tenemos que remarcar siempre y estar siempre ahí. Este año se cumplen 50 años del golpe también genocida allí en el Uruguay. Sí, este año estamos, sí, cumpliendo 50 años. Y bueno, evidentemente también estamos en las mismas luchas en contra del neoliberalismo, en contra de las derechas que quieren oprimir al pueblo en todos los aspectos. Y estos 50 años van a ser mucho más que significativos, porque lamentablemente tenemos en el poder a gente de la derecha extrema y están a un paso de querer cosas que no queremos más. Nunca más. Entonces, creo que este año Uruguay se tiene que poner las pilas, no tenemos que poner las pilas y marchar como ahora en contra de todo eso, a favor de la libertad, a favor de la paz, de todos y todas las personas de Latinoamérica. ¿Te presentarías? Mi nombre es Sonia Pastorino, yo represento a FUR, que es la Federación de Agremiados de funcionarios no docentes de la Universidad de la República de Uruguay. Gracias. A ti, estamos siempre. Ahí escuchábamos las palabras de alguien que se vino desde el Uruguay a marchar aquí y este año se cumplen 50 años. El golpe genocida allí fue el 27 de junio de 1973. La dictadura duró hasta el 85 allí en el Uruguay. Y qué importante las palabras de que, bueno, es un aniversario importante de 50 años y justamente con un gobierno que de derecha, ¿no? Sí, el gobierno de la calle Pou es de derecha. Uh-huh. Y que además reivindica el accionar, no obviamente, de la última dictadura. Uh-huh. Por eso nos parecía importante traer las palabras también. Sí. Para pensarnos, ¿no? En esta América grande que también que los golpes fueron, no fue en determinados países, sino que fue para todo nuestra Latinoamérica, estos golpes que dieron eso, que incrementaron las deudas externas, nos hicieron países absolutamente dependientes, rompieron toda la organización popular que había. Entonces, y orquestado desde el norte, ¿no? Desde el norte, exactamente. Así que bueno, aquí seguimos acompañándoles en este charco de arena. And still hace falta. Y Amarilla Juez. Amarilla Juez. Amigo, me hiciste falta. Cuando te necesitaba, falta tu acá. Ahora no me dé la espalda. Baby, si vos me llamabas, yo estaba acá. Es tan lindo, pero no es real. Me tira y vuelve a levantarme. Y si me dice mi nombre al oído, me mata, me mata. Me salgo cuando sopa, suena distinto. Me salta el corazón cuando suena tu ringtone. Solo cuando sopa, algo se despierta en mí. No, no, no, no, no, no. Amigo, me hiciste falta. Cuando te necesitaba, faltaste acá. Ahora no me dé la espalda. Baby, si vos me llamabas, yo estaba acá. Es tan lindo, pero no es real. Juré que me iba a olvidar. Pero si me dice mi nombre al oído, me mata, me mata. Me salgo cuando sopa, suena el ringtone. Me salta el corazón cuando suena tu ringtone. Solo cuando sopa, algo se despierta en mi na na na na na na na. Me salgo cuando sopa, suena el ringtone. Me salta el corazón cuando suena tu ringtone. Solo cuando sopa, algo se despierta en mi na na na na na na. Me salgo cuando sopa, suena distinto. Me salta el corazón cuando suena tu ringtone. Solo cuando sopa. Me salgo cuando sopa, suena distinto. Me salta el corazón cuando suena tu ringtone. Solo cuando sopa. Algo se despierta en mí, no, no, no, no, no, no. Charco de arena. Control represivo en los barrios. El Frente de Todos creó el Comando Unificado Conurbano. Este lunes, el Gobierno Nacional dispuso la creación del Comando Unificado Conurbano. El objetivo oficial es brindar de una manera más eficiente las tareas de seguridad de las fuerzas policiales y de seguridad federales que actúan en ese territorio de la provincia de Buenos Aires. Según establece la resolución, el CUC estará integrado por 5 comandos que agrupan las distintas ciudades del conurbano. La coordinación estará a cargo de la Secretaría de Seguridad y Política Criminal del Ministerio de Seguridad, que conduce Mercedes Lagiosia, mientras la coordinación operacional estará en manos del director nacional de Gendarmería, Andrés Severino. El caballito de batalla de los diferentes gobiernos para poblar de efectivos armados, patrulleros, cámaras y demás implementados de seguridad las calles de los barrios populares del país es el supuesto combate al crimen organizado. Pero desde hace décadas, el crecimiento de esas tropas en las barriadas lleva de la mano la detención de jóvenes pobres por portación de rostro o de visera. Repudian amenaza con arma de fuego contra el local de la izquierda socialista en La Plata. Lo hizo el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia a través de un comunicado. El hecho ocurrió a pocos días de cumplirse un nuevo aniversario del golpe de Estado de 1976. Denuncian que la amenaza fue realizada por un grupo de ultraderecha de la ciudad de Buenos Aires, seguidores de Javier Milei y admiradores del neofascista, misógino y acosador platense Jorge Dermán, creador del llamado Centro Killer Ritterhaus. Estas acciones neofascistas, aún minoritarias y marginales, comienzan a aparecer amparadas por las arengas de dirigentes como Milei, un negacionista del genocidio de la última dictadura militar, que ha amenazado zurdos hijos de puta también. Su legislador por la ciudad de Buenos Aires, Ramiro Marra, quien convocó a construir un movimiento antipiquetero para atacar la protesta social. José Luis Esper amenazó públicamente a dirigentes sociales con bala o cárcel. A todos ellos hacemos responsables por esta amenaza. Dichos grupos se envalentonan ante la inacción del gobierno del Frente de Todos y el aumento de los discursos represivos tanto en referentes del gobierno como en la oposición de Juntemos por el Cambio, advierten desde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia a través de un comunicado. Declararán por los crímenes del franquismo. Hoy, martes 28, desde las 10 de la mañana, se están presentando a declarar querellantes y testigos españoles de la querella argentina contra los crímenes del franquismo ante el juzgado federal número 1 a cargo de la jueza María Romilda Servini. Lo mismo ocurrirá mañana miércoles 29 de marzo. Esta es la única querella abierta en el mundo contra esos crímenes de lesa humanidad y los cometidos durante la llamada transición. Por eso es decisivo que pueda avanzar, afirmaron los declarantes. Ellos son Javier Almazán Luna, querellante cuyo hermano Ángel fue asesinado por la policía española en diciembre de 1976. Miguel Ángel Ruiz, querellante cuyo hermano también fue asesinado en enero de 1977. Carlos Portomeñe, testigo investigador y autor del libro La Matanza de Atocha y otros crímenes de Estado. Audiencia pública por la absolución de César Aracaki y Daniel Ruiz. El próximo 13 de abril, la Cámara Federal de Apelaciones en lo penal tendrá en sus manos confirmar la sentencia de prisión efectiva contra César Aracaki y Daniel Ruiz o decidir modificar o absolver a estos compañeros. La sentencia no solo ha sido apelada por las defensas, sino que motivados por la arbitrariedad de la misma, organismos de derechos humanos como el CELS, el SERPAJ, la Asociación Ex Detenidos, presentaron amicus curiae para pedir la absolución de César y de Daniel. Los magistrados de la Sala 1 decidieron poner distancia de abogados y público, ordenando que la audiencia para escuchar los argumentos se tome en forma virtual. ...53 minutos pasan de las 10 de la mañana... ...hay 23 grados 9 décimas en la capital federal... ...una humedad del 62% y se espera una máxima de 28 grados... ...para más información pueden entrar en fmlatribu.com/noticias... seems that I won't be warned. And certainly I saw a sign I raised like a woman scorned. But something about you got me gone. You're pulling me back and I'm going under. A little peace, a little love, a little this, is that enough? A seem to be at odds with me. Why? When did heaven get this heavy? Everything's right until it's wrong. But something about you feels like a home. But baby, you know that you got me gone. You're pulling me back. Bueno, esta musiquita dice que tenemos que empezar a guardar nuestras cosas. De vuelta a bajar la luz por ahí. No sé cómo le gusta la montaña, si con mucha luz o poca luz subir a la montaña. Está con la luz natural, o del sol o de la luna en la montaña, ¿no? Claro, claro. A veces está bueno, si subís a la montaña, que haya buena luz. Tener una buena visibilidad, como para no pegarte un patinazo. Al menos eso me podría llegar a pasar a mí con mis destrezas, ¿no? De subir a la montaña, como que haya mucha luz. Les digo que hoy hay un conversatorio, se llama El feminismo sale a las calles. Mónica Tarducci, que creo que quien nos opera la conoce bastante, va a dar una charla sobre el feminismo en la década del 80 a partir de las fotografías de Mónica Hasenberg. Esto va a ser hoy a las 2 de la tarde en la calle Rondó 2277 de la ciudad de Buenos Aires. El feminismo sale a las calles. Una charla para esto, ¿no? Para saber que estas movidas y estas luchas no comenzaron ayer, ¿no? No, y que sirven. Yo tengo un evento para pasarles, pero recién es para el jueves, pero pueden ir aprontándose si no tienen algo para antes ustedes, porque en la Tribu Mostra, el bar de nuestra querida casita con parlantes, el jueves arranca el ciclo Encadenades, y esa vez le van a rendir pleitesía al pontífice de la mugre, el inigualable John Waters, y van a ver Dirty Shame, una película del 2004, que es la última que hizo John Waters hasta la fecha, y que es traducida al español como Los Sexoadictos. Es una comedia que habla sobre la moral sexual a través de la historia de un santo perverso que tiene como misión liberar a la reprimida ciudad de Baltimore a través de la creación del acto sexual definitivo. Pa, linda, linda actividad para venirse el jueves. Acuérdense que de jueves a domingo las puertas de la Tribu Mostra están abiertas, es aquí en Lambaré 873 y siempre con propuestas muy interesantes como la que nos acaba de decir Agus para este jueves. No sé si tienen más agenda, vas a las calles no, hoy. No, hoy no me toca, no. Me encanta, como si fuera hoy, pobre. No, hoy no. Sí había movilizaciones. Sí, Yo tengo algún mensajito salían más. Ah, sí, dale. Sí, no, pero dale, contá. No, había movilizaciones a las sedes del ANSES para repudiar las decisiones que se están tomando sobre esa caja de seguridad nacional. Así que, bueno, vamos a estar acompañando, aunque no pongamos hoy el cuerpo, igual apoyamos y difundimos, ¿no? Lucifer, también, atenta, dice, buen día por el sorteo. Me enseñaron a hacer berenjenas al escabeche a orillas del río con la receta de una abuela que ya no estaba en este plano. Después, la persona que me enseñó recordó que justo ese día era el cumpleaños de la abuela. Así que, gracias por esta participación culinaria de viajes y de recetas o comidas en otros lados que no sean en tu casa, ¿no? Así es, hay tiempo. Hay tiempo hasta el viernes y te ganás un bolsón de verdura agroecológica del almacén agroecológico Iriarte Verde, que este viernes seguramente vendrán a acompañarnos aquí con su columna. Así es. Entonces, juntamos nuestras cositas y, bueno, vamos a empezar a subir la montaña entonces. Hay buena luz, Pauli. Vamos. Sí. Quédense que ya llega la montaña y toda la programación de la tribu. ¿Nosotras cuándo nos encontramos? Nos encontramos mañana a las 9 de la mañana. FM 88.7, frecuencia modulada estereofónica.